con un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario? Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que... Muy buenos días a toda la audiencia del programa Hecatombe de Juan Monzón. Como todos los lunes nos encontramos presentes los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, y este lunes no podemos arrancar de otra manera que con una serie de emociones encontradas, teniendo en cuenta el pasado referéndum del día de ayer, ¿no? Antes que nada, creo que es importante hacer mención y que se han llegado unas felicitaciones importantes a todos los compañeros que han participado en este proceso, no solamente de la recolección de firmas, en el cual ya estuvimos reflexionando las características generales en las que se dieron en el programa anterior, sino también a todos los compañeros, incluso compañeros del movimiento, que el día de ayer oficiaron de delegados por la comisión del sí. Estuvimos también apoyando a estos compañeros durante la jornada. La importancia, sin duda, de hacer una especie de evaluación del trabajo realizado, de los resultados obtenidos, creo que es muy importante. Y para nosotros, como integrantes del movimiento, es esencial poder también, de alguna manera, reflexionar en base a las características de cómo se ve esta situación, para tener por lo menos alguna proyección, si bien sabemos que son temas distintos, con un impacto social diferente, pero para tener alguna proyección de cómo sería más beneficioso encarar el tema de la reforma. Creemos que no estamos muy muy lejos de cuál debe ser la forma. Creemos que la línea en la que venimos trabajando, con una apertura del tema en todos los ámbitos, en el ámbito social, sindical y político, es por ahí cómo se debe seguir encarando. Y también, sobre todo, ir firmemente en contra de toda la reforma y para establecer también un proyecto alternativo, una reforma alternativa a la seguridad social, eliminar y erradicar de una vez por todas el sistema privatizador de las AFAP y ser conscientes que, así como el gobierno, como ya lo declaró en algún momento el actual presidente de la República, va a venir con todo con relación a esta reforma, y seguramente esta victoria del no, si bien es una victoria muy muy tibia, de muy poca diferencia, es una victoria al fin, posiblemente le dé el impulso que el gobierno necesita para avasallar al pueblo también en el transcurso de un solo periodo de gobierno, con diferentes situaciones, con diferentes reformas, como, bueno, una de ellas la LUC, y por otra parte el tema de la reforma estructural de la seguridad social, como se viene previendo. A nosotros nos parece importante mantenernos firmes, sobre todo, en no dejar que se divida el movimiento. Queremos dejar que se divida el enfoque de lucha. Y el enfoque de lucha es ir en contra de toda la reforma para eliminar las AFAP. Nosotros decimos, somos trabajadores organizados, realmente vamos en contra de todo lo que no es favorable para la clase trabajadora. No tenemos que mediar posturas o repercusiones políticas de futuro, como si por ahí algún otro referente con el que hemos hablado y empieza a dudar y a cuestionar alguna de las situaciones. Nosotros decimos, debemos responder a nuestra clase obrera, a nuestra clase popular. Somos conscientes que el sistema mixto de las AFAP ha sido un sistema que ha perjudicado el ingreso económico de los trabajadores, que los trabajadores desde hace años vienen pidiendo la eliminación de este sistema, vienen siendo ignorados por diferentes estructuras. Ya está, llegamos a un punto donde hemos decidido tomar esta medida. impulsada, acompañada por los trabajadores y para los trabajadores. Por otra parte, existe el proyecto alternativo, una instancia histórica, porque no solamente estamos en contra de una reforma de la seguridad social con características muy profundas del neoliberalismo, sino que también establecemos, presentamos la posibilidad de tener en cuenta un proyecto alternativo, pensado una solución desde el punto de vista de cuáles son la realidad de los problemas que los compañeros trabajadores de la seguridad social visualizan en la continua atención del público en las oficinas que tienen cuando están trabajando en BPS. Entonces decimos, bueno, en base a lo que ellos ven de la realidad del día a día, que muchas veces quizás algunos de nosotros desconocemos, ¿no? O sabemos por comentario, por un conocido, un familiar que se fue a jubilar, que tuvo problemas para llegar a la causal jubilatoria, ya sea por los años de aporte, por los años declarados por las patronales, demás. Un montón de situaciones y características que se dan en una situación, en un punto de la vida de los trabajadores donde están vulnerables, porque la gran mayoría de los trabajadores recibe un solo cálculo de jubilación. Porque la gran mayoría tiene, por lo menos, gran parte de los años aportados en una sola caja. Entonces, estamos diciendo que va a recibir un solo cálculo de jubilación para toda su vida, que va a condicionar también las posibilidades de vida, las posibilidades económicas que ese trabajador, esa trabajadora va a tener una vez cese su actividad laboral. Entonces, si realmente tendríamos que hablar de este tema, es un tema muy delicado, muy profundo, y sobre todo, encontrarnos en la reflexión. En la reflexión de decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si esta lucha se hubiera dado con otras características diferentes? ¿No? Porque es importante también pensar en esto de una forma objetiva, reflexiva, evaluar las cosas que se dieron, de qué manera se dieron. Es importante, creo, también tener en cuenta de que, por ejemplo, Paysandú, Montevideo y Canelones fueron departamentos donde la gente, donde el pueblo dijo sí, sí a la derogación en este caso. También ver de qué forma se trabajó en estos departamentos, ¿no? Si tuvieron sus características particulares o no. Sin duda de que bueno, que hay mucho por tener en cuenta, que hay muchas cosas para poner sobre la mesa. Para nosotros como integrantes del movimiento, creemos, somos conscientes y así lo venimos de alguna manera vaticinando, ¿no? A partir del día de hoy comienza, si se quiere, a darse una lucha mucho más direccionada a la seguridad social. Si bien nosotros lo venimos haciendo, venimos intentando hacer un trabajo de diálogo, de formación y de información con los compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionistas, todo aquel ciudadano que tiene o que podría tener, percibir alguna atención o prestación del sistema de seguridad social, que en realidad somos todos. ¿No? Que en realidad somos todos, pero venimos en este proceso desde hace ya más de un año. En febrero pasado se hizo un año de que llegaran, por ejemplo, a Paysandú por primera vez los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social a presentar el proyecto alternativo. Somos conscientes que hasta antes de eso, antes de las elecciones, los compañeros, por ejemplo, empezaron a elaborar el proyecto alternativo en el 2018. Poco y nada se decía de la reforma de la seguridad social, de las intenciones de los diferentes candidatos a gobierno que tenían de reformar la seguridad social. Hoy por hoy nos encontramos en esta situación, pero la realidad es que para los diferentes actores políticos y referentes sindicales, no era un tema que se desconocía. Lo que nosotros hoy decimos y planteamos es decir, bueno, el pueblo, la clase trabajadora, la clase obrera se va a organizar para defender un sistema de seguridad social solidario, un sistema de seguridad social que tenga en cuenta los 9 principios de la seguridad social. Es momento de que esto se establezca de esta forma, de que cuidemos esta situación. No podemos dejar el tema de la seguridad social con la sensibilidad que tiene, con la amplitud de atenciones que tiene, al libre albedrío de diferentes gobiernos, del gobierno de turno, porque en este momento es pero sabemos y somos conscientes de que seguramente si hubiera sido otro el gobierno, hubieran sido muy parecidas las decisiones con respecto a la seguridad social, porque así se plasmó, así se dio este diálogo. Nosotros ya lo hemos mencionado, pero quizás es importante recordar este tema, ¿no? Previo a las elecciones del año 2019, se da un encuentro en el Paraninfo de la universidad, donde se presentan los diferentes candidatos presidenciales, ¿no? En ese momento para las futuras elecciones, porque fue antes de las elecciones, donde se presentaron todos menos el que, bueno, que hoy actualmente es el presidente de la República, pero los demás estaban todos, y donde la mayoría, excepto en ese momento el señor Gonzalo Abella, que era candidato de la Unidad Popular, por la Unidad Popular, después el resto, estaban todos de acuerdo con que era necesario una reforma de la seguridad social. Basados creo que en el fundamento más viejo y más mencionado de todo, que tiene que ver con un aumento de, perdón, con un envejecimiento de la población, que realmente no se da la discusión de en profundidad de ese tema, ¿no? Porque si hay un envejecimiento de la población, ¿por qué es? ¿Cuáles son las características? Y no decir, bueno, hay un envejecimiento de la población, por lo tanto, sí viven más años que trabajen más. Porque ahí nos quedamos en una cuestión mercantilista de lo que es la vida del ser humano. Más tiempo vive, que más tiempo produzca. Y realmente se pierde, se dejan de lado un montón de otras características. Y los más perjudicados con esta línea de reforma, como ya lo hemos dicho también un montón de veces, son los jóvenes, los más jóvenes, ¿no? Quienes estén ingresando a la actividad laboral y quienes ahora en este momento tengan un promedio de 15 años, por ejemplo, que van a entrar al campo laboral, van a ser mayores de 18 años para comenzar su actividad laboral dentro de unos años, cuando esté en marcha este proyecto de reforma de la seguridad social, van a ser aún más perjudicados. No debemos permitir que nos dividan en si, bueno, te afecta o no te afecta. ¿Vos cuántos años tenés? ¿Te afecta o no te afecta el tema de la reforma de la seguridad social? ¿Tenés 50 o 54? No podemos permitir que nos dividan en eso. En esa cuestión de naturalizar situaciones que son injustas. No, no podemos permitir que nos pongan ahí. No podemos permitir en que nos digan, bueno, pero vos te vas a jubilar antes del 2040 o después, porque si no seguramente trabajás más de 5 años. No, no podemos permitir que se hable de las actividades bonificadas, como para decir, bueno, hay que ver realmente si esa actividad realmente perjudica la salud psicológica o física de ese trabajador. O en qué grado la perjudica para ver si se puede bajar alguna bonificación o no. No podemos llegar a esa instancia como clase de trabajadora, como clase popular. El pueblo no puede estar planteándose esas cosas. Cuando no se ponen sobre la mesa las exoneraciones fiscales, cuando no se pone sobre la mesa cuánto dinero de los trabajadores se lleva todos los meses el sistema mixto, el sistema privatizador de la SAFAP. No podemos permitir que esto sea de esta forma. No podemos ponernos a hablar de estas cuestiones que afectan directamente a los trabajadores cuando los patrones aportan la mitad de lo que aporta un trabajador. Sin duda nos queda mucho para seguir profundizando y creemos que a partir de ahora, en el corto plazo, en los próximos días, debemos tener una evaluación de todo este proceso que se dio con relación a la ley de urgente consideración. ¿Cuál fue el trabajo que se hizo? ¿Cuál fue el que no se hizo? ¿Cuál fue el que se podría haber hecho de otra manera? Y poder tomar de ejemplo esta situación, esta lucha organizada socialmente, para tener una proyección de cómo deberíamos encararla también nosotros como integrantes del movimiento. Desde ya, muchas gracias, los esperamos el próximo lunes. Y bueno, vaya un abrazo apretado para todos nuestros compañeros y compañeras trabajadoras que salieron a la calle, que recuperaron esta herramienta fundamental de la lucha social, del boca a boca, salir a conversar con los vecinos, a conversar en una instancia donde no ha sido fácil, donde nunca fue fácil, y donde quienes hemos participado de diferentes luchas sociales sabemos que esto cuesta y de que muchas veces los resultados de las urnas no tienen nada que ver con todo el trabajo, el esmero, la preocupación, la dedicación que se le dio al tema. Y no por esto tampoco lo vamos a abandonar, porque esto es una realidad. Sabemos que hay compañeros de toda la vida que seguramente hoy estén cabizbajos, pero que mañana y que el miércoles más tarde, el jueves, se están comunicando y dicen, bueno, ¿cómo vamos con el tema de la seguridad social? ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo seguimos adelante con esto? Y bueno, y ahí los estaremos esperando también a ellos. Así que bueno, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.